Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia en este jueves 16 de enero del año 2020. Como es tradicional, cada día jueves tomamos contacto con el dirigente nacional de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, consejero nacional de la CUT, Carlos Insunza. ¿Cómo está, Carlos? Gusto de saludarlo en estos días ya de pleno verano. Sí, muy muy buenos días, Carlos, y un gran saludo, un gusto estar con ustedes y un saludo a los auditores de Radio Nuevo Mundo. Carlos, bueno, teníamos una pauta bien nutrida, la vamos a tener, que tenía que ver con el Congreso de la CUT, con situaciones que usted ha estado denunciando respecto, usted y las asociaciones de funcionarios respecto a impuestos internos, al Instituto Nacional de la Juventud, bueno, distintos temas que vamos a tratar de hacernos el tiempo para irlos desarrollando, pero no podemos partir sino con lo que va a ser el tema hoy día, que tiene que ver con estos anuncios, le voy a poner comillas, que ha realizado el presidente Sebastián Piñera en cadena nacional el día de ayer, en la noche, referente a estas reformas de pensiones. Sabemos que todo el mundo está haciendo los primeros análisis, las primeras conclusiones, pero en su mirada inicial, Carlos, ¿qué le parece estas propuestas de Sebastián Piñera y cómo las ve en comparación con lo que está pidiendo el mundo social, con lo que están pidiendo las organizaciones a las que usted pertenece y también, por ejemplo, la coordinadora Nomás AFP? Bueno, todavía no es de conocimiento el texto del proyecto de ley, solo los anuncios realizados el día de ayer, pero es bien evidente que el presidente Piñera ha optado por aplicar exactamente la misma receta que ha venido planteando respecto de todas las medidas que han intentado ser la reacción del gobierno desde el estallido social del 18 de octubre del año pasado, que es poner en escena alguna iniciativa de corte, o sea, con muchos bombos y platillos, pero cuyos contenidos son evidentemente mínimos, absolutos, y que finalmente no tocan en ninguno de sus componentes las demandas que se están expresando en la movilización social, ni los elementos estructurales del el modelo que sustenta en distintos aspectos el modelo neoliberal en nuestro país. Y en este caso es absolutamente claro que lo que el presidente ha descrito el día de ayer, si bien es un hay en su contenido un reconocimiento expreso de que no hay forma de avanzar hacia pensiones dignas, hacia un modelo de seguridad social que no contemple, sin contemplar mecanismos de reparto, sin contemplar mecanismos solidarios, finalmente se queda absolutamente corto y en lo fundamental no toca el negocio de industria de las AFP, no toca el pilar del modelo de capitalización individual y solo avanza en poner en escena lo que han llamado un tercer pilar, que efectivamente en su titular es lo que se ha venido expresando como una demanda muy consistente, pero que respecto de su tamaño, respecto de su formato, respecto de lo que está descrito hasta ahora, no da cuenta en ningún caso de las necesidades del país. Solo para poner ejemplo, lo que ha descrito ayer el presidente ha puesto como exigencia dentro de su discurso el que garantizar una pensión que alcance el sueldo mínimo, es decir, el mínimo de los mínimos, requeriría 30 años de cotizaciones. Eso en la realidad laboral actual de nuestro país es una cuestión absolutamente imposible. De hecho, las cifras muestran que los promedios de cotización durante la vida laboral de hombres y mujeres, trabajadores y trabajadoras, están en el rango de los 19 y los 16 años, y por tanto lo que se está dibujando o estableciendo como una promesa para avanzar hacia pensiones dignas, finalmente tiene una, yo ni siquiera creo que sea letra chica, tiene un condicionamiento expreso, implantado, que se sabe de antemano que es absolutamente imposible de alcanzar. Por tanto, a mí me parece que estamos ante un proyecto de ley que va a tener una tramitación muy compleja, en que si la oposición, como ha ocurrido en estos últimos meses, no es capaz de adoptar criterios unitarios para impulsar una reforma que efectivamente, en primer lugar, ponga elementos solidarios en un volumen completamente distinto. Aquí solo se está hablando de solidaridad en un componente de un 3% de la nueva cotización adicional que se crearía con este proyecto de ley, y es evidente que para avanzar hacia niveles de pensiones radicalmente distintos a los que hoy día están siendo reclamados por la movilización social como un elemento absolutamente insuficiente, no es posible hacerlo con esos recursos, pero además en función de plantearse un modelo de pensiones que esté en sintonía y ajustado respecto de la realidad del modelo, la realidad del mundo del empleo en nuestro país. Lo cierto es que también está de la mano de este debate la deuda que hay en Chile en materia de trabajo decente, de garantizar que tengamos una economía que garantice trabajo en condiciones dignas a los trabajadores y trabajadoras, y además con niveles de continuidad y de formalidad que sean mucho mayores que los que tenemos hoy día. Pero más allá de ese debate, finalmente el modelo de pensiones de un país tiene que hacerse cargo de la realidad concreta en la que opera, y no de las fantasías, supuestos que ideales que alguien puede inventar al respecto. Lo que ayer el presidente ha anunciado, por tanto, no me cabe ninguna duda de que ya ha sido rechazado y seguirá siendo rechazado por las organizaciones sindicales y sociales que se han movilizado respecto a esta materia, y habrá una exigencia sobre el Congreso Nacional para que en el debate legislativo respecto de una reforma de esta reforma de pensiones se avance sustantivamente en direcciones distintas, y direcciones que también pongan en el centro el terminar con el modelo privatizado de administración de fondos de pensiones, que no es más finalmente que un instrumento por la vía del cual los grandes capitales de nuestro país se han garantizado por décadas el control de la economía, el control de los ahorros de los trabajadores, y finalmente una cuota de poder que es la base de la construcción de este modelo neoliberal y expoliador que vivimos en Chile. Carlos, ustedes como dirigentes de importantes organizaciones que están con mucha relevancia, bueno, desde siempre son organizaciones grandes, pero hoy día con mucha relevancia a partir del estallido social, ¿cómo se enfrenta, cuál va a ser la estrategia o su idea inicial? Porque el gobierno hace su jugada de ajedrez, coloca esta especie de chantaje, o sea, va a decir, mire, nosotros queremos subirle a este millón y tanto de chilenos a 301.000 pesos, y no, el Parlamento no quiere acceder. ¿Cómo se explica que lo que usted te está señalando, que se conserva el negocio de la AFP, que se recarga esto poco, se recarga a las espaldas del Estado manteniendo el negocio? ¿Cómo lo ve usted desde ese punto de vista? Creo que si hay algo que ha quedado absolutamente claro desde el 18 de octubre, es que el debate político que requiere el país es un debate que no menosprecie ni la inteligencia ni la capacidad de los ciudadanos y ciudadanas de entender las discusiones que estamos haciendo. Desde el estallido social, por lo menos a mí me ha tocado ver niveles de discusión y de debate de la ciudadanía de a pie que efectivamente dan cuenta de una cabal comprensión y una atenta escucha respecto de planteamientos que no son simples. Y a mí me parece que finalmente lo que habrá que el debate que viene es un debate en el que lo que hay que hacer es mostrar con mucha claridad cuáles son las consecuencias reales de lo que el gobierno ha anunciado. Esto de garantizar una pensión mínima y equivalente al salario mínimo, evidentemente es una demanda que se ha expresado desde el movimiento sindical. Pero cuando hablamos de esa demanda, estamos hablando de garantizarlo respecto de un universo de pensionados y pensionadas, de trabajadores, de quienes hoy día son trabajadores y trabajadores y van a pensionarse dentro de algunos años más, que sea de la mayor amplitud posible. O sea, lo que el gobierno está planteando es un imposible. El gobierno está planteando en su propio diseño requisitos que son absolutamente inalcanzables para la enorme mayoría de los actuales pensionados y para la enorme mayoría de los actuales trabajadores y trabajadoras. Entonces, en la medida en que avance el debate, me parece que va a ser de mucha importancia el ir mostrando con datos, con claridad, cuáles son los alcances reales de estos anuncios que el gobierno diseña para que tengan un eco comunicacional del mayor impacto posible, pero que en los hechos, a partir de las restricciones que las propias iniciativas legislativas que el gobierno ingresa no tienen ningún rango de realidad. Y por tanto, va a ser fundamental el ordenar el debate desde las exigencias fundamentales que se han expresado desde las organizaciones sindicales y el movimiento social. Es decir, pensiones dignas para todos y todas en un plazo prudente. Yo creo que nadie hace la exigencia de que sea ahora, de que sea instantáneo, pero sí en plazo razonable y que se visibilice que se avanza en sustentar esas promesas hacia el futuro. El terminar con el negociado de las AFP para pasar a un modelo de seguridad social en que todos los actores que participen de él, tal como dictan los convenios internacionales que tiene suscrito respecto a la materia, sean actores que no lucren a partir de la administración de los componentes de la seguridad social, porque además eso es no solo es una fuente de desviación de instalación de poder en el gran empresariado, sino que además es una fuente de escape de recursos que debieran estar absolutamente destinados a la seguridad social también, en el fondo. Entonces, a mí me parece que en el debate que viene va a ser un debate en que va a ser de mucha utilidad el trabajar con datos reales, el contrastar la realidad del mundo del trabajo y cuáles son sus condiciones actuales y qué es lo que tiene que hacerse cargo el sistema, un modelo previsional de futuro para nuestro país, para otorgar pensiones dignas a esos trabajadores y trabajadoras de verdad y no a trabajadores de fantasía que cotizan 30 años de su vida ininterrumpidamente, y también poner en el centro aquellos elementos que hoy día son las consecuencias de un modelo absolutamente privatizado y que no es capaz de dar cuenta de las necesidades de las mayorías del país. Carlos, usted nos ha hablado de los desafíos que van a tener las organizaciones sociales, el mundo social movilizado, el mundo que está hoy día agrupado en la mesa de unidad social. Una de las principales organizaciones de la cual usted es consejero nacional, a la cual también pertenece su organización, la ANEF, es la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores. Ha decidido realizar su congreso, lo tiene decidido hace mucho tiempo, pero lo reitero porque en este periodo que se han postergado elecciones, muchas cosas en el mundo social producto de esta concentración en el estallido social, la CUT ha decidido realizar su congreso, entendemos, la próxima semana. Carlos, ¿qué nos puede contar de los principales ejes? ¿Cuál es la importancia para el mundo sindical de trabajadores o va a ser un congreso más bien para adentro, como se dice, más bien orgánico? ¿Cómo se está diseñando esta instancia tan importante? Sí, bueno, tal como tú decías, la central había programado su congreso para este periodo desde hace mucho tiempo, porque además, por razones estatutarias, nosotros realizamos congresos previo a la realización de elecciones de la central. Nosotros tenemos elecciones en la central programadas para el mes de agosto de este año. Además, bajo el marco de la reforma que implementó el último congreso de avanzar hacia un formato de elecciones universales en la central de trabajadores. Pero claramente los congresos de la central, más allá de que estén en contexto previo a las elecciones, no tienen fines administrativos. Este es un congreso al que se está convocado el conjunto de organizaciones afiliadas de la central, que la Central Unidad de Trabajadores es hoy por hoy la principal por lejos central de trabajadores y referente de trabajadores organizados de nuestro país, y por tanto nos hemos planteado el hacer un debate que efectivamente haga una proyección desde el movimiento sindical de nuestras plataformas, pero efectivamente en un contexto que desde el 18 de octubre ha variado sustantivamente la realidad del país y las condiciones para avanzar en las demandas del conjunto de los trabajadores y trabajadoras. Este va a ser un congreso en que desde el movimiento sindical, desde nuestras federaciones, confederaciones, sindicatos base, pero también desde las representaciones provinciales de la central, que han jugado roles de conducción y de aporte muy relevantes en todo el proceso de movilización a todo lo largo del país, la discusión respecto de cómo desde las tremendas energías que ha desplegado la movilización social de la que nosotros hemos sido parte, somos capaces de proyectar las transformaciones y reformas que Chile necesita para el periodo que vamos a enfrentar, y además la contingencia de un gobierno de derecha que sigue resistiéndose a implementar todo cambio demandado por la ciudadanía desde los últimos meses. Pero además en un periodo en el que va a desarrollarse un proceso constituyente en nuestro país, y que todavía está en disputa cuáles son sus contenidos y formatos en el debate del Congreso, pero está claro que vamos a avanzar hacia un proceso en el que se va a habilitar un plebiscito en el mes de abril, la elección de una institución que va a hacer el debate respecto de una nueva constitución para Chile, y es evidente que este proceso también va a estar en el centro de nuestro debate, en función de visualizar cómo somos un aporte desde el movimiento sindical, cómo somos un aporte que siga aportando a la construcción de unidad social en la mesa de unidad social, y además de unidad política, en función de garantizar que tanto el debate en el Congreso Nacional respecto de una agenda social que todavía no logra ver ningún ritmo, ninguna luz en elementos concretos demandados de la ciudadanía que son de urgencia en el mundo, en el espacio del trabajo, en el espacio de pensión que conversábamos recién, pero también en múltiples otras materias que todavía no han sido abordadas, pero a la par también como visualizamos el que seamos capaces de proyectar y de garantizar que los sectores reaccionarios que hoy día están buscando poner muros de contención a una reforma, a la construcción de una nueva constitución que dé cuenta de los marcos en los que vamos a desarrollar un nuevo proceso democrático y de garantías y derechos para los chilenos y chilenas, somos capaces de garantizar que todos los actores democráticos, sociales, independientes y partidarios sean también, en conjunto con el movimiento sindical, impulsores de las reformas que se necesitan, y también de debatir cómo participamos plenamente en este proceso, tanto proponiendo y planteando los contenidos que son indispensables, entendemos nosotros desde el mundo de los trabajadores y trabajadoras, pero también participamos directamente en un proceso como con dirigentes sindicales constituyentes, por ejemplo, que también que con todas las dificultades también hoy día es posible. Entonces, este va a ser un congreso que para nosotros es muy relevante en términos de dar cuenta también, a propósito del debate que hemos usado estos últimos meses, de separar aguas, en términos de que no es cierto que el estallido social que se inició el 18 de octubre en nuestro país no haya sido previsto por nadie, que las demandas que se han expresado en la calle sean demandas que han sorprendido a todo el mundo, porque desde el movimiento sindical nosotros llevamos 30 años desde la recuperación de la democracia en nuestro país haciendo las mismas exigencias que hoy día se visualizan como demandas urgentes en la calle, sin que el sistema de partidos y los gobiernos que hubo en este periodo hayan sido capaces de avanzar suficientemente respecto a estas materias. Y hoy día las oportunidades que se abren en términos de consolidar una alianza o al menos visiones comunes del conjunto de los actores democráticos de nuestro país, tanto desde el mundo social como desde el mundo político, debe ser una prioridad, y en el sentido que eso va a estar en el centro del debate de nuestro Congreso, que va a ser los días 24 y 25 de enero. Así es, la próxima semana, así que el próximo jueves estaremos seguramente analizando también más detalles relacionados con este Congreso de la Central Unitaria de Trabajadores. Carlos, en estos minutitos que nos quedan, quiero llevarlo a las materias que tienen que ver más con su quehacer diario. El sector público sigue dando bastantes informaciones respecto a situaciones de anomalías, a situaciones que tienen que ver con denuncias que ustedes han realizado. Le voy a hacer la pregunta en conjunto y usted como buen ingeniero la desmenuza. Tenemos una situación en la Dirección de Presupuestos, tenemos una situación en el Instituto Nacional de la Juventud con una serie de renuncias, director y subdirectora, entiendo, y tenemos una situación que entiendo es la más grave, usted me dirá si sí o si no, con el Servicio de Impuestos Internos y la dirección o subdirección de grandes contribuyentes, que es la que ha estado justamente en la polémica en ambos gobiernos de Sebastián Piñera. ¿Por qué no nos desmenuza esto que ha estado la ANEF muy activa y particularmente usted? Sí, mira, voy a partir por la situación de impuestos internos, además en eso es mi servicio del cual yo soy funcionario. El Servicio de Impuestos Internos está cruzado hoy día y sigue estando cruzado por el debate del proyecto de modernización tributaria que avanzó en el Congreso Nacional, y en que efectivamente yo creo que eso hay que hacer un reconocimiento en que el trabajo que hicieron los senadores de la oposición logró en una medida relevante el gobierno terminara de eliminar un conjunto de normas que eran altamente regresivas en términos de la recaudación tributaria, eliminando el sistema de integración del proyecto de ley, eliminando muchos de los componentes en materia que netamente tributarias que constituían que el proyecto de ley fuera un proyecto finalmente, a diferencia de que el gobierno regresivo, que iba a reducir la recaudación tributaria y que beneficiaba claramente al 1% más rico de la población del país. Eso ha cambiado, y el proyecto de ley que se tramita en respecto de esas materias es sin duda un proyecto de ley mejor que el que ingresó al Congreso y el que salió de la Cámara, pero sigue siendo un proyecto insuficiente. Lo cierto es que, a diferencia de lo que dice el gobierno, a diferencia de lo que se ha publicitado, este es un proyecto de ley que en términos de incremento de recaudación no va a hacer más que incrementar en el rango de los 800 a 1.000 millones de dólares anuales, lo que en términos de recaudación fiscal es una minucia, siendo muy franco, y que no logró avanzar en terminar con una serie de franquicias y exenciones que suman en gasto tributario algo así como 9.500 millones de dólares anuales y que podrían ser perfectamente utilizados como recursos para una agenda social real para nuestro país. Pero hay un avance en esta materia. Lo cierto es que este proyecto de ley, en nuestra opinión, ha descuidado una materia fundamental y el gobierno incluso ha repuesto algunos articulados que fueron rechazados en la Cámara. Entonces, pues vuelvo. Se ha descuidado en este acuerdo con el gobierno una serie de materias que van a afectar la fiscalización, que reducen las facultades del servicio, que modifican el código tributario en línea de beneficiar las lógicas de planificación tributaria de los contribuyentes y de implementar, como si ya no hubiera suficiente, nuevos mecanismos de revisión administrativa, lo que implica que con el marco que hoy día se está legislando, particularmente los grandes contribuyentes, porque los pequeños contribuyentes en general no usan esto instrumental, van a tener 4 o 5 mecanismos de revisión administrativa, además de los mecanismos judiciales de impugnación. Entonces, estamos hablando de una situación bien absurda en esa materia, y que nosotros esperamos que la Cámara, que en esta materia dio en el primer proceso legislativo un mejor debate, corrija. Pero además de este componente, bueno, la Dirección de Servicios había mantenido durante mucho tiempo vacantes cargos de alta relevancia, de segundo nivel, subdirectores de primera relevancia para el servicio, la subdirección de fiscalización, que es el núcleo central de la institución, la subdirección de desarrollo de personas. Nosotros somos un servicio de 5.500 trabajadores a nivel nacional, los había mantenido vacantes y fueron nombrados recientemente 4 cargos, entre ellos el subdirector de grandes contribuyentes. Lo cierto es que ese nombramiento en particular ha generado una una profunda indignación entre los trabajadores de servicio de impuestos internos. El director de servicio, Fernando Barraza, ha decidido nombrar a un profesional que en lo particular, yo no conozco, a mí no me merece en lo personal ningún reparo, pero que proviene del área privada, que ha sido asesor tributario de dos de los grandes grupos económicos de nuestro país durante los últimos años, que antes de eso trabajó en dos de las principales consultores de la industria de la elusión tributaria en nuestro país, y que efectivamente es un exfuncionario. Pero esto es un retorno a una práctica que nosotros creíamos absolutamente desinstalada y que tiene que ver con evitar el nombramiento de altos directivos públicos con conflictos de interés en nuestro servicio. Y nombrar a alguien de estas características, sea quien sea, tenga las capacidades profesionales que tenga, constituye un error garrafal de parte del director, y eso es lo que hoy día está siendo resistido y rechazado por parte de los funcionarios, porque constituye un riesgo para la institución y una pésima señal frente al proceso social que vivimos y frente a la demanda de la ciudadanía de mayor transparencia respecto de las instituciones. Nosotros hemos reclamado respecto de esto, ha habido acciones de movilización y también se han realizado presentaciones para que la Contraloría General de la República se pronuncie respecto a estos conflictos de interés, y por lo demás la Contraloría lo ha hecho en el último tiempo respecto de otras instituciones. Quizás el caso más bullado fue cuando no tomó razón del nombramiento de la directora del Instituto de Salud Pública por razones de conflictos de interés hace algunos meses atrás. ¿En el caso del INJUF y de la Dirección de Presupuestos, Carlos? Sí, mira, en el caso de la Dirección de la Juventud, lo que ha ocurrido es una cosa bien particular. Durante la tramitación del presupuesto y de la ley de reajuste, la Asociación de Funcionarios del INJUF denunció que había un plan que se estaba fraguando de manera secreta en el gabinete del ministro Sichel para avanzar durante el año 2020 a una modalidad de cierre administrativo sin discusión en el Congreso del Instituto Nacional de la Juventud. Esto fue denunciado en el Congreso, finalmente fue negado por parte del entonces director del servicio, Mirko Salfate, y también por parte del ministro Sichel. Y lo que ocurre hoy día es una decisión bien inédita. Estamos hablando de un servicio que avanzó en los últimos años hacia la selección de sus altos directivos por la vía del sistema de televisión pública. Por tanto, el director como los directores que estaban en ejercicio fueron seleccionados por la vía de concursos públicos dirigidos por el Servicio Civil durante el año pasado, y en las últimas dos semanas ambos han renunciado. Por tanto, hoy día la institución se encuentra absolutamente descabezada. Y a mí me parece que esto es finalmente un reflejo de una cuestión que también los funcionarios del INJUF han venido denunciando durante los últimos dos años, que estamos ante un gobierno que no solo no tiene una política frente a los desafíos que implica hacer políticas públicas para la juventud en las condiciones actuales, y más aún después del estallido social, donde la juventud es el actor principal de este proceso de movilización, sino que además tiene un absoluto menosprecio por las instituciones que tienen estas tareas y por su misión. Y por tanto, hoy día lo que se esperaría es que el ministro que está a cargo, ministro que gusta mucho de salir en segunda fila en la foto respecto de cualquier cosa en actividades de gobierno, pero que cuando se trata de las cuestiones de su costera, sistemáticamente se niega el diálogo con las asociaciones y se niega a entregar opinión y hacerse cargo de la tarea que le está encomendada. Pero hoy día es una tarea que está descabezada. Lo que resulta urgente es que el ministro tome las medidas para que esto se solucione, y también que dé explicaciones respecto de cómo va a enfrentar el proceso, y que de una vez por todas también quede absolutamente claro que esta pretensión que tenían de avanzar de forma solapada hacia un cierre de una institución que si bien tiene problemas, lo que requiere es un fortalecimiento. Lo que se requiere respecto de políticas de juventud en nuestro país es el fortalecimiento de los pocos organismos que tenemos, pero además que esos organismos tengan un nivel de incidencia que permita efectivamente el diseño de políticas públicas transversales que se hagan cargo de las necesidades. y los derechos de los jóvenes chilenos que hoy día, lamentablemente, el Estado, por falta de atención, no es capaz de garantizar de forma adecuada. Muy bien, Carlos Insunza, que nos pidió la hora, queremos agradecer este contacto, esta conversación, el clarificarnos las posiciones que están trabajando los dirigentes de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, de la Central Unitaria de Trabajadores, en el marco de toda esta coyuntura. Gracias, seguimos en contacto y nos encontramos el próximo jueves, acá en la mañana en Nuevo Mundo. Muchas gracias, Carlos. Un gusto siempre conversar con usted. Lo que hay tras cada noticia en este jueves 16 de enero del año 2020. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.